El polo productivo y social se ha consolidado en lo que va de este 2022 y queríamos charlar unos minutos con la Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat para que nos haga un balance. Que estuvo festejando y mucho, y es mucho. Una de las que dijo presente todos los partidos, aparte de la cábala. Muy bien, muy bien. La vamos a saludar a Alejandra Marcieri. Alejandra, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Walter y Flor, ¿cómo andan? Muy bien, sigo gracias festejando. ¿Seguimos? Sí, mirá mi voz, todavía sí. No se me recuperó de tanto saltar y gritar. La pregunta sería, ¿hasta cuándo se festeja? Y yo creo que 4 años, hasta que se empiece a sufrir de vuelta. ¿4 años de difónica? ¿Vas a estar? 4 años de alegría y empezamos a sufrir el próximo mundial. Porque no tenemos eliminatorias, porque el campeón pasa directo, ¿no? Al próximo mundial. Sí, la va a jugar, bueno. Pero ya sin ningún sentido, digamos, porque ya está clasificado. Así que. Bueno, Alejandra, ¿se puede hacer un balance del polo productivo? Sí, se puede hacer un balance. Nosotros empezamos en junio del 2021, Walter, con la inauguración, pero efectivamente se puso en marcha ya produciendo y con los chicos capacitándose y produciendo a la vez. En septiembre de ese año y la verdad que han pasado por el polo productivo, que incluye no solamente el espacio de 14 de julio a 11:49, donde está el taller de herrería, el taller de carpintería y la textil, sino las huertas agroecológicas y varias salas elaboradoras. A la fecha han pasado más de 80 personas entre capacitaciones y niveles de producción, aprendiendo, yendo a llevar sus productos, y tenemos algunas unidades productivas ya consolidadas, así que un balance muy positivo para nosotros. Bien. Contanos cómo van a ser las actividades, imagino que ya las tienen programadas para 2023. Mira, para 2023, qué buena tu pregunta, Flor, porque vamos a cambiar los horarios, porque tenemos mucha demanda para hacerlo a la tarde. La verdad que los grupos que pasaron a la mañana nos llevó a repensar un poco el esquema. A la mañana vamos a quedarnos con producción, aquellos que ya fueron capacitados están en distintos proyectos productivos y con algunos convenios, entre ellos con el convenio con el Consejo Escolar, con el Sistema Integrado de Salud Pública para reparación de mobiliario. Y los que se quieran empezar a capacitar en herrería y sobre todo en carpintería, vamos a empezar a partir del 2 de enero con cursos en horario de tarde, vespertino. Sí, un poco también por el calor y porque la gente lo demanda así, dice, bueno, yo trabajo a la mañana o yo hago changas, pero me gustaría aprender para sumarle esa experiencia a mi mundo laboral, no a mi experiencia laboral. Así que vamos a empezar con carpintería y herrería, lo vamos a estar anunciando en unos días. De las 18:30 a 19 a las 21:30 vamos a tener abierto el polo para empezar a capacitar gente que quiera acercarse. Alejandra, hacías mención recién a capacitación, o sea, gente que se empezó a capacitar ahí dentro del polo productivo y que después terminó, digamos, con un emprendimiento propio. Contanos algún ejemplo. El ejemplo de la Textil La Serrana. Textil La Serrana empezó capacitándose en el polo y ya dentro del polo, en otra sección, porque hemos tenido que adaptar el espacio, tiene un emprendimiento de ropa para niños. Ajá. No la solamente Serrana. La Serrana, bien. La Serrana Textil se llaman. No solamente están haciendo, proveyendo al municipio de la ropa para el programa Titán, sino que se ha sumado también una chica ahora que tiene un emprendimiento de pañales ecológicos, que son los pañales que no son descartables, que tienden a volver para el cuidado del medio ambiente, y los cuales estamos pensando a través del programa Titán empezar a también nosotros incorporar esos productos a nuestro programa y poder de alguna manera colaborar con el cuidado del medio ambiente y entregarles en el bolso del Titán, no los primeros, que son cuando el bebé es muy chiquito, pero sí los intermedios, empezar a educar un poco en volver al pañal de tela y concientizar con el cuidado del planeta, cuidar nuestro relleno sanitario, bueno, y todo el impacto negativo que tiene los pañales descartables para el medio ambiente. Alejandra, ¿dónde funciona el polo? En 14 de julio, 11:49, aquellos que quieran ir a verlo, lo pueden visitar. Aquellas instituciones que quieran recorrerlo, hemos tenido todo este año innumerables acercamientos de instituciones públicas y privadas, no solamente escolares, sino algunas empresas. Pero bueno, hacemos recorridas escolares, obviamente programadas, ¿no? Porque, bueno, a veces hay situaciones que son tanto peligrosas que hay que cuidar que en relación a cuando están trabajando en el espacio, programamos las recorridas. Pero cualquier vecina que quiera verlo, darse una vueltita y preguntar horarios y cursos y demás que se hace en el polo, puede pasar a partir de las 7:30 de la mañana y hasta las 14 horas, perdón, hasta las 18 horas está abierto. Bien, y si no voy, ¿hay alguna forma de enterarme de los cursos que hay y demás? Sí, podés mandar mail, entras a tandil.gov.ar, hay una descripción de lo que es el Polo Productivo Social, ahí tenés un link para poder comunicarte con nosotros y los teléfonos de contacto. Bien, Alejandra, queríamos conocer y hacer un balance del Polo Productivo y charlar con vos, así que te queremos agradecer mucho el contacto en la mañana de la radio. No, por favor, gracias a ustedes por la difusión y los invitamos a visitarnos cuando quieran. ¿Cómo no? Ah, una cosa más. Si sí. siguen los festejos, nosotros te podemos acompañar, solamente ponemos una condición. ¿Cuál? Que haya comida y bebida. Ahí nos prendemos enseguida. Bueno, tendríamos que hablar con las huertas agroecológicas que son parte del polo, que las chicas están produciendo ahora alfajores, frutales, ¿sí? Y de zanahoria y de zucchini así que bueno, podíamos hablar y vas a tener que tener un catering para ser saludable. Bien, muy después bien. De la bebida te encargás vos, nosotros. Sí, nosotros lo tenemos a tener acá que enseguida manejamos la cuestión enseguida. Ya sabemos dónde conseguir precios. Alejandra, gracias. Y si no hablamos, que tenga felices fiestas. Bueno, felices fiestas para ustedes también y para toda la audiencia. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Ale.